Fuimos a jugar un torneo a España y bueno, tuve la suerte de jugar bien ese torneo, salí goleador y bueno, ahí fue cuando me dieron lo de Barcelona y me pidieron el teléfono, llamaron a mi casa y ahí surgió todo. Hablaron con un dirigente de River y también me pidieron el número a mí y bueno, después hablaron con mis viejos y ahí empezó todo. Si tiene que acercarse a un dirigente para conseguir un jugador siendo chico, ¿se dirige primero a los dirigentes, primero a los padres para ver cómo, en qué situación está? Y depende, algunos los que quieren hacer las cosas bien van y le avisan a los dirigentes del club de que es el chico, y los que no, los que lo quieren llevar por otro lado van y le hablan al chico directamente, le ofrecen de todo para que se vaya y bueno, ahí empiezan los líos. ¿Tuviste que tener representante? No tenía representante. Y cuando tomó tu papá la decisión, ¿cómo fue que se lo plantearon en la casa? Porque una decisión difícil tener que mudar todo para allá. Sí, no, mi viejo antes de viajar llamó al club para hacer las cosas bien y bueno, después ya hablaron todo con ellos, viajamos y pero el club ya estaba enterado de lo que estaba pasando. ¿Y la decisión la tomaron allá? Sí, la decisión la tomamos allá y fue volver unos días para ver cómo seguía esto y qué íbamos a hacer, porque era muy difícil ir a otro país. ¿En la balanza qué fue lo que más pesó para que te quedes? No, el club, como me trató siempre, de chico que juega acá y la verdad estoy muy agradecido. Y después también muchos aspectos acá que tenía que dejar. ¿El tema de ofertas económicas? No, y eso por suerte el club algo pudo equipararlo, sí, equiparar, pero si no, bueno, era algo ya medio. Comparado con lo que era allá, era totalmente diferente, por más que la oferta de acá era tentadora. Claro, sí, era diferente, pero bueno, fue algo que también me hizo quedar, aparte de que yo amo este club. ¿Te representa tu papá? Hasta hace 2 meses era mi hijo y ahora firmé con una empresa. ¿Con qué empresa? Con IMG. ¿Y ahora con el tiempo decidís que tomaste bien la decisión? Sí, pienso que sí. No. Siempre lo que quiere es darle todo al club, que siempre le dio todo y bueno, vamos a ver si lo puedo saludar. Y ahora, si ves de acá el caso Messi, ¿qué te pasa por dentro? Messi es Messi, yo sé yo. Por ahí si me iba, no jugaba, no sé. Eso es el destino y bueno, hay que ver. Yo por ahí tengo la suerte que tiene Messi y bueno, hay que ver.